Hablas mejor que yo, bueno y sano. Sí, de acuerdo Habla. Ven con que mis ojos. coño, que muchos de nosotros tengamos todavía la valentía, tengamos la disposición, tengamos ganas seguir hablando huevona después que una actividad de Lucena haya emitido unos resultados que para muchos sigan siendo fraudulento, quizá, no sé, weón, o sea, quién sabe, o sea, ¿cómo se diría la palabra? Indeciso, no sé, weón. Y seguimos todavía enfrente del centro de votación apoyando la decisión que tomó el pueblo. La decisión que tomó la mayoría, ¿verdad? Pues hablas como chavita. Sí, es que lee Sí, la así mismo. traducción. Lee la traducción, yo estoy traduciendo. De cambiar, ¿no? Bueno, yo me voy a acostar, no aguanto la vaina. De vomitar antes que vomite aquí enfrente de del teclado. No me jodas. Marco, es su madre. Bueno, bueno. Yo admiro tu sinceridad. Te apoyo, Marco. Bonito presidente. Para Bolívar presidente. Marico, no. Y Félix, somos arrechos. Nadie me gusta. Limpia, limpia eso rápido, weón. Ay, coño. Coño de la madre, marico. Échale ron. Échale a cola al teclado, chamito. No, yo creo que le está vomitando. Y... Marico, bueno, vos, una coñeta. Trae coñeta. Está dormido. Está dormido eso. Está dormido, marico. Está bueno. Pero primero limpia el teclado. Ah, sí, eso mañana. Eso mañana va a ser un chiquero. Sí, marico. Eso, ahí como que rodó el audífono también lleno de vómito. Ay, yo la madre. De para... No, yo todavía no le creo pues, que haya vomitado enfrente del teclado. No, todavía no, pero casi, casi, weón. Anda, acostate, anda primero el baño, weón. No vayas a joder el teclado. Hueso, te entendemos, compartimos tu sentimiento. Escúchame, el baño. El baño. Te escucho. Llegaste a tiempo al baño. Este es el baño teclado de queda. Hueso. Este el es el baño teclado me... del. Ah, habla, habla. Deja que hable. El baño me queda a 5 pasos, weón, o sea. El teclado de hueso tú vives así. En el baño. Sí. Ve al baño, hueso. No, no dañes tu teclado, por favor. Mójate el chiquito. Tú puedes. Oh. Ya le metió el... Marico, qué horrible, weón. Ya va. Sí, el vómito es horrible. Escúchame, vomites, escúchame. No, prométame. Vomites el teclado. ¿Qué? Métanme. Prométanme. Prométame. Ajá. Prométanme. Sí, ajá, te entendemos, sigue. Sí, exacto. Prométanme. Ya va, repite. Atermi. Ah. Que cuando me vaya, todos los que están aquí han votado por Capriles. Sí. Sí, lo prometemos, prometemos. Este hueso yendo al baño, ya va. Exacto. Este hueso sí. Yendo al baño. Te lo sí. Prometemos, hueso. Vamos a votar por Capriles. Si no, no me voy, weón. Sí, marisco, sí, hemos votado por Capriles. Vamos a votar vamos por Capriles. Por Capriles. Tranquilo, don. Tranquilo, anda, anda al baño, hueso, no te preocupes. Anda, mol, anda no, al baño. No, anda, cagues el, no, no cagues el teclado, hueso. No, no, en el teclado no, mol. Fuerza, fuerza. Coño, ¿dónde está la foto del gato, vale? ¿Qué gato, weón? Ah, tú vas a ver qué gato. ¡Ah, aquí está! Gato del sábado para el domingo. ¡Esa misma! Ahí viene el personaje. ¿Cuál? No veo, weón. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál clip, weón? ¿Cuál clip, weón? El último. El último, weón. ¿Pero el último de quién? La última limpia azul. Pero la maldita morsa comiendo ahí en un pasamano, weón. ¿Cuál es el último? Baja más. El último es que está maldita morsa. Es que está abajo. Pásame el link. La gatita, la gatita. Páseme el link abajo, weón. El link del gatito. El link más abajo, páseme. Páseme el link más abajo, weón. ¿Más abajo en dónde? Pásale el link, weón. Pero hay que cambiarle. Domingo en la noche y lunes en el día. Mario, ¿qué pasa? Domingo en la noche y lunes en el día. Pásame el link más abajo, vale, no veo un coño. ¿Cuántos ay, son? ¿Cuántos son? Pónselo, pásale, pónselo un pocote. Marico, bote el trago, weón. Ese link, ese pocote que se repite en mol, ese, dale a cualquiera. Marico, me botó todo el trago, weón. ¿Y quién fue? Yo mismo, weón, yo mismo. No le cayó al teclado, ¿verdad? No lo vayas a joder. Eso fue el gatito. Marico, le... Nah, weón, a poco te trago, weón. Hasta llegó. Chúpalo, weón. Hasta chúpalo llego, del pecho, llego. No lo desperdices. Marico, hasta llegó ese teclado. Voltea el teclado, voltealo. Ya va, marico, que se inundó. Voltea el teclado y tú estás mejor, tú estás peor que el cierre de María Bolívar aquí, weón. Mire ya flor. Es épica. Esa foto es épica. Marico, la del gato está demasiado buena, man. Pero es que se inundó. Ayer poco te trago, weón. Marico, se desconectó, weón. O sea, no huevo nada. No, no huevo nada que se inundó todo el teclado, weón. Marico, ya me busca la... Mételo en arroz, mételo en arroz. Dame a buscar el campaño, la campaña, ¿qué? El pañito, pañito. El pañito. Paño, el paño. Paño, no campaña, es paño. Ya no existe campaño, campaña electoral ni nada. No, hueso, no. No, marico. No, hueso, paño. Hueso. Busca el pañito, hueso, ya, el pañito. Ya el carro se fue, marico. Ya la máquina se jodió. Pero es que tengo todos los pantalones mojados, hueso. Por un beso. Hueso, en el escaparate, un pañito, cualquier cosa, hueso. En el baño, busco un paño en el baño. Mira, Fénix, tú sigues grabando esta vaina, ¿verdad? ¡Casi! ¡Cállate, chamito! ¡Cállate, el gato, güey! Soy pajuí, no me aguanto, vale. El paño, el yo soy paño. Pajuí, no me aguanto. ¡Cállese, cállese! Marico, no, bueno, horrible, weón. Sacúdelo. Vómito. No, pero es que está todo lleno de Coca-Cola, weón. Chupa, chupa el teclado para que no se pierda ese No, y alcohol. esa vaina se va en pegostá, marisco. No, marisco, te puedes enfermar, no vayas a chupar esa vaina. Ya lo está haciendo. Está calladito. No. Está viendo qué hacer. Concentración, hueso, concentración. Mañana voy a empezar a Ve, pero. fastidiar a las 8, a la hora que me levante. Escúchame, escúchame. Si le pasó así, ¿cómo se llama esto? Agua. Cobija así, cobija, cobija. O No, sea, va a así. cagar la cobija. Papel, papel. Papel. Papel de Ahí no baño, vuela puede ser. nada, ahí no borra nada. Ahí no borra nada, ¿cierto? O sea. ¿Verdad que estamos los cuatro pensando que está tratando de decir, pues? Ahí ya, ahí se secó. La Y abrió el sábana por Windows Media encima. Center, weón, que. Tiene Ah, años sin leer esta mierda. escribió un poco de los vaina. sexos, exacto. Y el supuesto Word 2010 que lo tengo supuestamente original. Pff, no, weón, no. Escúchame, aló, aló, aló, Aló, perdona. aló, ¿te Aló, me escuchas? escucha Sí, ahora. aquí Aló, estamos. aló, aló. Te Aló, escuchamos, aló, aló, aló, aló. aló. Bazinga, bazinga. Unagi. Aló. Aló, aló. ¿Está cuándo está? Bazinga. No. Va. Va. Va. Bazinga. ¿Quién? Aló, ¿quién es? Aló. Aló. Aló. Aló. Límpiate el teclado, hueso. Mira, ve, así quedó el teclado de hueso. Eres un desastre. Más o menos. Aló. Aló, aló. Aló. Aló. Me da mochila que no responde, weón. Aló, aló, hueso, aló. Hueso, tú eres mi compadre. Asesinando el teclado. Hueso, se quedó dormido en Sí, el ya está teclado. listo. Ya está listo. Lo dejamos, se le fundió, se le acabó el carbón al cerebro y ya. Aló. Aló, aló. Aló. No, marica, no aguanto más, weón. Esto. Dale. Sí, ganó, bueno. Bueno. Acompañen a Caprile, yo más tarde me activo. Anda a dormir, que más tarde Espera, tiene que un momento. votar, marico. Chao. Tiene que votar. Mátale que votar y dale hueso, duerme. Dale, dale hueso. Mañana temprano voy a votar por Caprile. Pero estás en tu casa, ¿verdad, hueso? Bueno, ya está frito. ¿Te llamamos el taxi? Hueso, agarra el taxi para tu Hueso. casa. Hueso, no, ya está listo, está frito. Hueso. Isaac. Soy yo, ese bloque está doblado. Nada, qué vacilo, güey. Marico. Verga, todavía está ahí. Hueso. Hueso, anda a dormir. Hueso. Duerme. X. Mumble. Hace 4 horas, verga. Marico murió. Bueno, murió de golpe. Voy Vámonos todos para el para... coño. Dale, pues. Buenas noches. Tengo Dale. 16 minutos de video inédito. De video de audio. Otro De más, audio, compadre. de audio.